y morenas hay de todos los sabores. Cajetita pa' llevar, pura que se porta mal, entre más lo quiera más se disfruta la noche. Ando en el Porsche Caimán, trago de maracuyá, duras que no se despegan mucho por donde ande. Viejito, fórjese bien, otro calón me pegué, la bebé montada y bien oscuro los cristales. Y otra vez, ya la conecté, y con la güera me empapé. Me dice que me quiere pa' bien, pero le gustó más lo que vale el paté. Eres un dios, de ti me enamoré, pero mi cora no solo es tuyo, bebé. Me dice que me quiere pa' bien, pero ya me la sé y no le creo a ninguna mujer. Compa Kevin, D-L-S. Y así nomás, compadre, y es su compa Kevin. Pura muñequita bien exótica, navego. Rueditas pa' andar bien high, de todos sabores hay, como el arco iris de todos colores tengo. Ando en el Porsche Caimán, trago de maracuyá, duras que no se despegan muchas por donde andan. Viejito, fórjese bien, otro jalón me pegué, la bebé montada y bien oscuro los cristales. Yo otra vez ya la conecté y con la güera me empaté. Me quiere pa' bien, pero le gustó más lo que vale el paté. Eres un 10, de ti me enamoré, pero mi corazón no solo es tuyo, bebé. Me dice que me quiere pa' bien, pero ya me la sé y no le creo a ninguna mujer. Compadre.